Thank you. haciendo, que ya voy para mí. Bendita a tu amigo, aleluya, le acompañemos al hermano en este compromiso. Y aquellos que ya lo han hecho, pues reconfirme su pacto con el Señor en este día. En el nombre del Señor, bendito conmigo, hermano. Señor Jesús, gracias por haber pagado mi deuda de pecado a precio de sangre en la cruz por mí y por mi familia. Señor Jesús, en este día yo te recibo como mi Dios, mi Señor, mi único Salvador. Desde hoy en adelante, yo te pido que sea mi cabeza, que sea mi corazón, que sea mi guianza, que sea mi bendición para mí y para mi hogar. Gracias, Señor Jesús, porque desde hoy, yo y mi casa, debemos de servir. Yo te pido, mi Dios, en esta hora, Señor, tú me reconfirmes sobre tu siervo lo que tú me estás pensando. Esta pareja, mi Dios, es una pareja total, es una pareja preciosa, es una pareja, Padre, que tú has unido para glorificar tu nombre. Esta pareja, mi Dios, es tuya, tú estás en medio. Esta pareja, mi Dios, y tú la quieres conservar. Hay parejas que no son de Dios, hay situaciones que no son de Dios, aleluya. Ustedes están tan lindos que parecen hermanos. Y verdadero por el cual tú te hiciste hombre y por el cual tú moriste por nosotros. Dice el libro de Lucas capítulo 10, aleluya, que los milagros, las liberaciones y todas las cosas son buenas, pero mayor es el nombre de esta vida, este Cristo sin espíritu. Oh Padre, yo te bendigo en este día, yo te pido que tú bendigas este matrimonio, que tú confirmes el llamado, que este cielo, Padre, que esta hora reciba la convicción en tu corazón y solo fácilmente reciba, mi Dios, la convicción que proviene de ti, mi Dios, para que cuando llegue a esta iglesia, mi Dios, siente que tú pongas en su corazón. Oh Padre de la gloria, él pueda comenzar a recibir el área en la cual tú lo vas a usar. Pueda sentir, mi Dios, el anhelo, el deseo de servirte con pasión, con amor y con excelencia. Yo me paro a la luz, Señor, que dice él, el Señor va a liberar tu Cristo, que tiene una dirección para nosotros. Perdona que te pregunte, ¿sabes? Tú vives con tu padre. Y ellos están lejos. Tu mamá vive. ¿Sí? Está junto con tu papá. Tú tienes pareja. Está aquí. ¿Ah? En la iglesia no. Y estás ahora, o sea, ahora me invito a que estás unido a esa pareja. Están unidos. No están casados. Viven juntos. Yo te pregunté, te hice esa pregunta por una razón, porque sigo viendo a un hombre que vive de lejos. Un hombre que se pega, no es un muchacho, no entiendo, pero es un hombre que vive con tu padre. ¿Dónde vive tu papá? México. Y él no está tratando de venir acá. Yo veo, respeto tus oraciones. Situación en cuanto a ese asunto, y veo a este hombre en la veranía. En esta salud, está bien de salud, tu papá. A tu mamá, pues yo sigo viendo a este varón. Vamos a poner su mamá. Sí. Luis. Ok, Sherwin. ¿Tú vienes a esta congregación? ¿Tu novio sí viene a esta congregación? No es cristiano, pero usted sí ya recibió el Señor y todo. Ok. Ahorita Dios estuvo hablando de ti. Dios hablaba de ti, de una situación en la cual tú pedías por unas causas, pero había unas situaciones en tu casa que te privaban de recibir el cumplimiento. Ay, Señor, Padre de la Señora. Mira, yo no voy a decir eso, ¿sabes? Con diligencia, como dice la palabra, con mucha diligencia, porque no hay tiempo para perder, ni Cristo está cerca. Busca poner tu situación en orden rápidamente. Si usted ama a Cristo, si usted ha sentido ser útil, definitivamente, servirle a Cristo, ten mucho cuidado entonces, ¿cierto? Porque qué cosa tiene que hacer la luz con la tiniebla, la justicia o la injusticia. Entonces, ordena, o se convierte en a ti, pues tú no te vas a convertir a él. O se convierte él a tu fe, pues lamentablemente. Entonces, no puede, o sea, no se puede. La cosa de Dios lo digo con alguien. Cosas de Dios son como son. Dios te ama mucho, tú tienes un corazón precioso, tienes mucho para dar para el Señor. Dios quiere habitar contigo. Tu tristeza, tu voz y corazón, tú crees que son tus tristezas, pero son las de Dios mismo. Si me sale el tiempo de entrar a tu hogar, más no puedes. Reconoce tu situación. Lleva la convicción en tu voluntad. trabajar sobre su pareja. Y si no estuvo en nuestra vida, si fue lo que nos permitió, si alguno está, entonces Señor, permíteme la bendición de que este siervo venga ahora a los pies de Cristo y se une con Dios en el orden tuyo con su pareja, por amor a ti y por amor a Dios. Sea tu nombre bendito. Thank you. Thank you.

de sentimientos objetivos. Dulce no es eso. Guarda esta relación, pero no permita que bajo ninguna causa esta relación sea rota. Porque tú eres el Dios que está en ti, tú lo uniste, tú lo estás amando. Pero déjame decirte que Dios te dice que si tú, este es el que te la vas a dentro de tu vida. Porque tú no estuvieras en la cruz de Jesús. vida que a medida que más usted se afirme en el Señor, Dios le va a dar más poder y poder y poder. Y que Dios lo está utilizando siendo para hacer más vida de la vida. Así es que la vida de Dios, que tiene su familia. Tiene el nombre de Dios. Tiene el nombre de Jehová, dicho el último de los que le tiene. Señor, guarda la mente de tu sierva, aleluya. Para darle yo a ti, para darle a ti. Guarda, mi Dios, la mente de tu sierva, guarda su corazón. Y no permita que nada que no sea tuyo pueda utilizar toda la buena dádiva y los dones que tú le has permitido. Solamente mi Dios, sea tu Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el que venga. Utilice su capacidad espiritual y Dios permita en su corazón en el nombre de Jehová del Espíritu como que sea tu virtud. Thank you. ha caído de cuarto. Ella es su padrino. Yo guardo lo que tú has hecho, mi Dios. Tu propósito, tu encomienda, tu gloria. El milagro, mi Dios, lo guardamos dentro de tu sala. Con tu sala. Que nada que no sea tuyo pueda venir a dañar este milagro. Sea el nombre de Jehová bendito. Siempre en esta relación, mi Dios. ¿Se está casada con él? Sí. Thank you. Espíritu Santo toma control. Espíritu Santo glorifica. Espíritu Santo toma control de su conciencia, de su corazón. Toma control de su situación, de sus emociones. Toma control de su espíritu. Vacía el vaso y rellena lo que está. Que para que sientan un vaso. Aleluya. Santo Padre. Yo declaro que este vaso está vacío, mi Dios. De todo aquello que no permitía que fuese llenado en totalidad de ti. Yo no declaro inteligencia, sino las convicciones de que tu Espíritu Santo sea tu fuente de Thank you. tiene palabra para tu vida. Dios tiene palabra para tu vida. Una vez, necesario, porque la abrió toda la puerta por complicándose para que se quede contigo. Para bailar un tango, pero el diablo no se le da camino, porque desde tu niñez ya lo te ha atacado con enfermedades terminales, desde la mente, el cuerpo, hasta el espíritu que te pertenece. Y de todo aquello, Dios te ha libertado, Dios te ha guardado. Entonces, al diablo no quiere dejar que disuarte ni ningún camino para que tú siquiera le escuches con la buena puerta para ver qué quiere. Simplemente, como sabes que va a venir el diablo, no le abres la puerta, tú no escuchas, tú no le recibes. Ni siquiera le dé curiosidad por saber qué tiene que hacer. Gracias. Aleluya. Thank you. Creado que tú tienes para ti y para la humanidad. tenés un bebé ahorita en tu brazo, ¿solo? Sí, ya está, solo me quiso mirar. Ok, pero para el cuido. Thank you. Thank you. acción de hacer falta el exacto diseño para conocer el corazón de Dios. En el nombre de Jesús, cada músculo, tendón, a quiero que tú seas familia, ¿verdad? Thank you. Thank you.